Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos un viernes más a esta cita que durante casi 120 minutos los que estamos alrededor de la radio, los que nos interesa el misterio, la ciencia alternativa, los que le interesa el mundo de lo oculto, nos reunimos para disfrutar de él, de estos temas. Y este programa le hemos llamado Voces del Misterio, el mejor nombre posible que se le podría dar a un programa de radio. 9 temporadas ya, 9 temporadas en antena, 9 temporadas a vuestro lado y, por supuesto, agradeciendo día a día que estéis ahí y que nos deis vuestra confianza. Hoy con un contenido de lujo. Por supuesto, nuestros colaboradores han echado el resto y va a girar todo en torno a lo que realmente es nuestra pasión, la investigación en casas encantadas, en casas que pueden tener algún tipo de actividad parapsicológica, no solamente aquí en Sevilla, sino también en el resto del mundo. Y por supuesto a ese resto del mundo es a los que les damos el abrazo, sobre todo a todos aquellos lugares apartados del territorio español donde nos sintonizan, donde nos escuchan y donde se bajan el contenido para poder disfrutar de este tiempo que os dedicamos a todos vosotros y vosotras. Alrededor de la mesa, nuestro equipo de colaboradores habitual, pero le voy a dar el paso, por supuesto, a una persona que hace ya algunos días no está aquí con nosotros y que hoy pues ha querido sumarse a este gran elenco de colaboradores. José Manuel García Bautista, codirector de este programa. Buenas noches. Compañero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches. Y sobre todo, bueno, con un programa, como tú comentabas, muy especial, donde vamos a hacer un repaso, yo creo que más que acertado, por las casas encantadas y sobre todo por casos que están sucediendo en Sevilla. Casos que sin duda van a llamar la atención y casos también, sin duda, que van a ser de todo punto de interés de nuestros oyentes. Un programa que dura 120 minutos dedicado exclusivamente a eso, al misterio, en esta revista sonora, como tú bien la definiste un día, que empieza en este momento. Pues con nosotros está nuestro compañero a la derecha, está David Flores. David, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Tete Cabello, buenas noches. Muy buenas noches. Carmen, buenas noches. Hola, buenas noches. Lorenzo, en labor de producción, que ahora saludará a toda la audiencia. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches. Ana, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, y sin más dilación, lo que vamos a hacer es presentar el caso que trae nuestro compañero Pepe Cabello, porque esta noche, como veis, venimos con muchísimo contenido y todo él queremos ofreceroslo. Nuestro compañero Pepe Cabello nos ha traído hoy un tema que me parece sumamente interesante: el Palacio Maldito de Venecia y la hacienda, Maitres. Correcto. ¿Dos casos o un caso? Dos lugares distintos, dos lugares bien especiales con muchas peculiaridades. Pues cojamos la radio con ruedas, válgame esta expresión, y vayamos hasta Venecia. Vayamos hasta el primero de los sitios donde quiero llevaros hoy, un lugar que guarda una leyenda muy especial, un lugar tan de historias como es Venecia, y si la miramos por sus peculiaridades, pues se nos vendrán a la cabeza lo típico: canales, góndolas, rincones románticos. Pero Venecia tiene muchísimo más, tiene otra cara, una cara mucho más fría, mucho más sórdida de la que estamos acostumbrados a ver, o a ver esas personas que van como turistas a la ciudad. Cuando buscamos un poco en la historia de Venecia, nos encontramos con que la peste negra fue uno de los grandes estigmas que tuvo esta ciudad. Uno de los puntos principales de contagio hacia toda Europa se inició aquí, en Venecia, y hicieron, como no, que murieran muchas miles de personas. Esta ciudad siempre se ha visto un poco envuelta en continuos misterios. Han tenido muchísimos rituales, unos rituales que se llevaban a cabo en las casas, en los palacetes de Venecia, donde muchas veces estas fiestas se desmadraban y acababan con asesinatos. Vaya. Acababan con mutilaciones, acababan con exorcismo. Eso es lo que también se llama el desfase, ¿no? Cuando ya se llega al punto del desfase, ya empiezan a pasar este tipo de vale, cosas. Vale, vale. Bien, bien. Pues en Venecia eran muy habituales. Vaya. Y el carnaval, su propio carnaval, bien tiene de inicio este tipo de fiestas especiales de alto standing, por llamarlo de alguna manera, que se llevaban a cabo en estas ciudades. Como hablamos de casas encantadas, yo me voy a centrar en un punto muy concreto de Venecia, porque si hay un lugar en toda esta ciudad donde se ven este tipo de historias especiales, es el famoso Palacio de Darío. El Palacio de Darío es un edificio muy bonito, un edificio que se ve desde los canales, y que tiene una peculiar frase tallada en la entrada que avisa un poco de la historia negra que tiene este lugar. Luego hablaremos de ella. Bien. En Venecia, a este palacio se le conocen con muchísimos apodos. Se le conoce como el Palacio que Mata, se le conoce como la Casa del No Retorno, también se le conoce como el Palacio Maldito, y es que se ha ido inventando una leyenda un poco tortuosa que nadie ha sido capaz, o ninguno de sus inquilinos ha sido capaz de quitarle. En 1487, que es cuando se construye este palacete, se construye, a pesar de lo bonito que es, de la estética veneciana que tiene, cuando te pones a mirarlo, tiene esa cosilla que tienen los lugares que están malditos, los lugares que están encantados, en los que uno se pone a mirar por las ventanas esperando a que aparezca, no sabemos qué, porque realmente nunca se sabe qué espera uno que aparezca. Comencemos con su historia. Ven. En este palacio, la primera familia que lo habita es la familia Darío. La familia Darío, que era una familia de mercaderes, era una familia muy importante, tenían mucho dinero, y en 1487 pues mandan a que se construya para regalárselo. Giovanni Darío se lo quería regalar a su hija Marieta. Ella fue la primera que fue a vivir a este lugar y fue la primera que sufrió o que empezó con la leyenda negra que arrastraría ese palacete hasta nuestros días. A los pocos días de irse a vivir a esta casa, su marido, en una mala operación financiera, cae en bancarrota, se arruina y se ahorca en la casa. Vaya. Pero es que a la semana siguiente, a las pocas semanas de que ocurriera aquello, su padre hace exactamente lo mismo. Se arruina y se ahorca. Anda, o sea, es como si fuera algo recurrente, ¿no? En aquella casa, en aquel lugar, ¿no? Pero es que ya Jesús... Sí. Y al no poder soportar que muriera su padre, sí, que muriera su marido, se envenena y también se suicida. Anda. Tres primeras personas, tres muertes. Bueno. ¿Qué ocurre? Que como esta familia estaba en bancarrota, la casa, como parte del pago, se entrega. Se entrega y allí comienza a vivir el gobernador de Candia, que un poco más adelante utiliza este lugar como su sede para vivir, y sin que nadie consiguiera darle una explicación, este hombre, que era joven, que estaba sano, aparece en la cama del dormitorio, muerto, una mañana. Y por mucha autopsia que le hicieron, nadie sabía decir qué es lo que le pasaba a aquel hombre, qué es lo que le había ocurrido. No queda ahí, no sería yo, desde luego, el que se fuera a vivir a este palacio ya después de estas cuatro muertes, pero la historia va para mucho más largo. Este palacio lo compró un armenio que vendía joyas, vendía obras de arte, y este armenio se le incendia después de irse a vivir a esta casa, utiliza parte de la estancia, de una de las estancias, como almacén para sus obras de arte, se incendia la casa, se le incendian las obras de arte y se arruina. Se arruina tanto que se tiene que ir a vivir a la calle porque le quitan el palacio y se muere de frío en las propias calles donde antes él vivía, en su mundo de dinero, de obras de arte, de rico, viendo el palacio desde fuera y muriéndose de frío en la calle. Bueno, pues vaya. Llegan más adelante, siglo XIX. Un británico llamado Ron Down tiene una relación amorosa con otro hombre. Esto forma un escándalo en Venecia en la época. Claro. Y este hombre acaba suicidándose en su habitación. Nadie esperaba, porque era... Cuando uno... Por la forma de ser de cada uno. Hay ciertas personas que tienen una tendencia a ciertos extremismos. Sí. Pero cuando uno ve que personas normales tras personas normales van llegando a esta casa y uno tras de otro van teniendo el mismo comportamiento y el mismo final, porque todos acaban suicidados, ahorcados, envenenados, como sea, acaban con el mismo final, a lo mejor es la casa la que tiene algo especial, ¿no? Obviamente, es que es demasiada casualidad y rompería todas las leyes de la probabilidad, eso por supuesto. Es que, si seguimos, Henry de Reginer, sí, que es el siguiente comprador, enferma después de comprarse aquel edificio y muere en la cama donde tantas personas habían muerto anteriormente. El conde Filippo Giorgiano muere asesinado en el salón de este palacio. Christopher Lambert muere de un ataque al corazón en la cocina. Vaya. O sea que prácticamente aquel palacio lo que tiene más bien es una lista necrológica más que una lista de dueños, ¿no? De propietarios, ¿no? Una lista de incluso personas que no llegaron a comprarlo. Porque en 1964, el tenor Mario de Mónaco, mientras iba conduciendo hacia Venecia, tiene un accidente y se mata. En el asiento del copiloto estaban las escrituras del palacio de Darío, el cual iba hacia Venecia para firmarlas. ¿Qué me dice? O sea, que incluso ya, teniendo la escritura en la mano, ya es suficiente motivo para que algo o para alguien que te ronde la maldición del palacio de Darío. Bueno. Y además, si seguimos, no para aquí la historia, en 1985, Fabrizio Ferrari, familia italiana conocida, pues allí se muda con Nicoletta, con su hermana Nicoletta. Ella muere en un accidente de coche, él termina en la quiebra, y para acabar con esta larguísima lista, se cuelga de la lámpara del salón. ¿De esa casa? De esa misma casa. ¡Qué barbaridad! A día de hoy, nadie, a ver, desde 1992, ha tenido el valor de volver a vivir en ese palacio. ¿Porque esa historia se conoce allí en Venecia? Sí. O sea, es muy conocido. El Vox Populi allí en Venecia. Sí. No hay nadie que se quiera acercar a aquella vivienda, ¿no? Yo no me atrevería. Bueno, David dice que sí. David Flores, que está aquí, valiente. Sí, por supuesto. Pero él sabemos que es un valiente porque todas las semanas se pone al frente de un grupo para hacer unas rutas extremas y hacer una investigación por sitios donde pocas personas se atreverían a entrar y sobre todo a disfrutar, como él disfruta de lo que muchos sienten temor, verdadero terror. Pues la verdad es que ha sido sumamente interesante este caso. Vamos a ir, si te parece, un 5 minutillos, que es el tiempo que tenemos, a esta hacienda Maestres. Correcto. Venga, pues vámonos para allá. Una hacienda en San Francisville, una casa poco ostentosa, nada que ver con el palacio que veíamos anteriormente. Y esta casa se construye en 1976. Y el gran problema, uno de los grandes problemas de esta casa, es que se construye sobre los restos o sobre el asentamiento de un antiguo cementerio indio. Ah, bueno. Esto ya hace que esta casa tenga un halo negativo de apariciones, de sucesos muy extraños, de comportamientos extraños en las personas que viven dentro de esta casa, que comienzan a tener, digamos, tintes violentos. Hacían cosas que no eran muy normales. Esto llevó a que comenzaran a aparecer una serie de fantasmas por los propios crímenes que las personas, los inquilinos que vivían en esta casa iban cometiendo. Ellos mismos, como la pescadilla que se muerde la cola, fueron los que fueron provocando estas apariciones de fantasmas. Quizás el más famoso fue el de Chloe. Chloe era una esclava de color, propiedad, porque en ese tiempo un esclavo era propiedad de Mark y Sara, que eran los descendientes del constructor de la casa. Y esta mujer, un día la pillan escuchando tras una puerta. ¿Y qué es lo que hacen? Le cortan una oreja. Esta mujer, para tapar aquella oreja cortada, se solía colocar un pañuelo de color verde siempre en la cabeza. Era lo único que le permitían. Y por este pañuelo la conocieron. Esta mujer llegó a tener tanto complejo por lo que le habían hecho, que un día decide envenenar a esta pareja con una tarta. Una tarta con esencia de adelfas. Uf. Planta muy venenosa. La coloca en esta tarta, la lleva a la mesa, pero de allí no come la persona que le cortó la oreja, sino la mujer de la familia y las dos hijas pequeñas. Muerte lenta, muerte dolorosa, la que tuvieron en aquella pequeña casa la mujer y sus dos hijas. Ya. Desde entonces, en el salón de aquella casa, en un espejo muy grande que hay, mucha gente juraba que veía las figuras de esta mujer y de las dos niñas. A la esclava la colgaron. La colgaron de un árbol junto al porche de esta casa y allí murió. Y hoy día también son muchos los que aseguran ver a una mujer con un pañuelo verde en la cabeza que todavía, tantos años después, sigue vagando, sigue paseándose por la puerta de aquella casa buscando a la persona, ¿por qué no?, que le cortó aquella oreja en su día. Pues vaya historias que nos ha traído nuestro compañero Pepe Cabello, que nos ha llevado a la parte más tortuosa, más negativa de dos sitios bien diferenciados, un palacio en Venecia y una hacienda también maldita. Vamos a hacer pues una breve pausa, pasar la hoja radiofónica e inmediatamente nuestros compañeros del grupo de investigación GPS nos va a ofrecer también otro punto de vista de las casas malditas y encantadas. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Ya están aquí con nosotros, ya han revisado todos los audios que nos van a ofrecer esta noche, José Manuel. Y entramos en nuestro segundo tema, en nuestro segundo artículo de esta revista sonora, y nos vamos a ir a un caso que han tenido la oportunidad de investigar tanto Lorenzo como Carmen, y que es, y han titulado, La Casa de la Piscina. Nada más y nada menos. ¿Dónde se encuentra la casa de pues, la piscina? No lo vamos a decir, José Manuel. Bien. No, podemos estar dentro de Sevilla. ¿Lo mejor que hacéis? Está dentro en un de pueblo Sevilla, de aquí de Sevilla. Después, una localidad próxima. Sí, además es una propiedad privada. El caso lo conocimos gracias a Verónica, que compi nuestra ya, vamos, sí, como quien dice ya, de miembro nuevo de GPS. Bueno, hay que aclarar una cosa. Nuestro compañero Víctor, que es el que está llevando magníficamente la realización. Víctor, tranquilo. No es la tuya. Cuando queráis. Pues un familiar de Verónica le vive en ese pueblo y le cuenta este suceso y bueno, dimos con el familiar, un familiar de esta pequeña. Os pongo en antecedente una familia. ¿Por qué la casa de la piscina? Pues más que nada porque es más grande la piscina que la casa. Vaya. Sí, sí, es un piscino. Y construyeron esa casa para que la familia celebraran allí los cumpleaños. Tú sabes que la gente de muchos pueblos pues tienen una casa de campo o de... Sí. Pues esta familia entre los hermanos y los padres pues construye esta casa. Se van a una barbacoa. Era en verano, evidentemente, y con la mala suerte de que la pequeña de 3 añitos, pues, abre lo que es la verja, se cae a la piscina, y la mala suerte de que esta niña, pues, muere ahogada. Que es un... Es un hecho que se ha repetido en... Se repite por desgracia muchísimo en, a partir de exactamente, de esta época, ¿no? Y en muchísimas ocasiones no se le echa el ojo al crío que está cercano y acaba cayendo a la piscina y se convierte en algo que es fatal, sí señor. Y bueno, estuvimos indagando, hablamos con este familiar, no le importó de que fuéramos a esa casa y sobre todo que nos metiéramos en esa piscina y traemos resultados impresionantes. ¿Os metisteis en la piscina? Y además literalmente, ¿no? Sin agua. Sin agua, lógicamente, porque en la fecha se suelen tener o vacía o con agua, pero evidentemente sí, sucia por el tiempo. La han abandonado después de ese suceso, está en venta, está cerrada, tiene su vigilancia. ¿Qué describen los protagonistas, los testigos, las víctimas del misterio? ¿Qué describen? Pues con quien hablamos concretamente es el abuelo de la niña y está destrozado. La familia que no quiere ni asomarse. Ya te digo que dejaron todas sus pertenencias y le han ido quitando lo que es una empresa. Vamos, que es que no han querido pisar más nada. ¿Y han tenido la oportunidad de vivir algo extraño allí? Ellos no. El abuelo... Vecinos que han pasado por la zona y hay muchas... Como es parte como si fuera campo, vecinos de alrededor, de las organizaciones de alrededor, sacan a lo mejor los perros por allí, si han visto... Han escuchado la voz de como si la niña los llamara, han visto a lo mejor imágenes como si fuera una sombra, o de las veces que miras por un lado y de reojo ves como si fuera un, sí, una imagen fugaz de la niña, como si fuera la niña corriendo por la piscina. Han visto imágenes y han, de testigos, pero eso, como te está diciendo Carmen, los familiares no, porque de cuando pasa por la desgracia, ellos, por lo visto, sí, por lo que sabemos, desde el velatorio y el entierro, no vuelven a la casa, sí, ya. Otro llegáis allí, os metéis literalmente en la piscina, que dicho sea de paso, lo que hay que hacer, porque fijaros bien que hay un problema, ¿no? Y últimamente estamos acostumbrados a ver cómo en televisión surgen investigaciones que te hacen ver que son investigaciones prácticamente de 3 meses y realmente han estado en el sitio un día. Claro. Y hablo de televisión nacional, que sí, la gente de locales se lo curra. Y en este caso están un día y te hacen ver como que han estado allí investigando toda la vida de Dios, con un cortapega de cosas que hay por internet, en libros de investigadores locales. O te tiran por tierra un trabajo de 7 años. Exactamente, y ese es el problema. Aquí no, aquí nuestro equipo se mete en este caso. Literalmente. Se mete literalmente en la piscina. ¿Y qué captáis? Pues. Bueno, psicofonía, espíritu, que yo sé que. Pues tenemos de las dos, hemos obtenido de las dos. Además, bueno, Loren te puede contar ahora la psico. Está grabada la conversación entre las dos. Una parte no la dice en Spirit y luego terminamos de escuchar lo siguiente, lo que es la grabadora. Lo hemos juntado para que podáis escuchar las dos partes. Bien, pues vamos a poner, en este caso, pues, vamos primera, a emitir esa psicofonía. El primer audio, Carmen pregunta allí mismo, estábamos haciendo una sesión de Spirit, y pregunta: ¿te ahogaste en esta piscina? Escuchamos, ¿decimos lo que dice la psicofonía o lo dejamos con los oyentes? En principio vamos a decirlo. Nosotros entendemos, yo entiendo en el agua. Carmen, el agua solo. ¿En el agua o el agua, o no? El agua. En el agua o el agua, pues Víctor. ¿Te ahogaste en esta piscina? ¿Te ahogaste en esta piscina? ¿Te ahogaste en esta piscina? Sí, el agua. Muy así, juntando mucho las sílabas, pero sí, efectivamente. Yo le voy a pedir a Víctor que volvamos a repetir el audio, por favor. ¿Te ahogaste en esta piscina? ¿Te ahogaste en esta piscina? ¿Te ahogaste en esta piscina? Evidentemente son psicofonías. Son difíciles de escuchar, pero en este caso es, muy clara, es bastante muy clara. Es bastante, es bastante clara. Clara. Y además, yo te diría que además hay esa bilateralidad, esa respuesta inteligente a una pregunta que se le hace. Pasamos a la siguiente psicofonía. Pues la segunda, soy yo el que le pregunto. Como ya se había ido, este hombre está un rato con nosotros hablando, nos explica un poco por lo harto lo que había pasado, tampoco se quiso el hombre meter mucho en profundidad, y nosotros tampoco quisimos meter mucho orden en la llaga, pues hacer un familia directo. Y cuando este hombre ya se va, nos quedamos los tres tranquilos, Verónica, Carmen y yo. Le digo: ¿tú conoces al hombre que ha venido ahora? Y nos contesta por los dos lados, nos contesta por la Spirit directamente y nos contesta en psicofonía. ¿Y lo captáis en ambos? Las dos. Eso es muy interesante. ¿Y qué contesta? Pues dice sí en la, por la Spirit, dice sí, y después a través de una psicofonía dice: también claro, era mi amigo. También claro, era mi amigo. Vamos a escucharla, Víctor. ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? Se me ha dicho. ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? ¿Escuchando repetida? ¿Tú conoces al hombre que ha venido ahora? Y por último, la repetida. Sí, me ha dicho. Muy claro, cuando ya se tiene la oportunidad. Además, de este sitio, yo estoy deseando de volver por los buenísimos resultados, porque mira que hemos tenido buenos resultados en distintos sitios, de Casa de la Loca, del sanatorio, hemos tenido muy buenos resultados en varios sitios que hemos ido, pero ahí es que ha sido demasiado claro. Sí, además le preguntábamos el nombre, que evidentemente tampoco lo... y nos contestaba perfectamente, y pensábamos que nos llamaba una de las dos, porque se llamaba igual. Y cuando le preguntamos al familiar, no, se llamaba o como Verónica o como yo. Sí, como tiene, una de las dos. Que tiene su historia, evidentemente, detrás, una historia trágica, sí. como hemos comentado. ¿Por dónde pasa el futuro de esta investigación, Carmen y Lorenzo? Pues queremos repetir en breve. Sí, queremos repetir en breve. En breve estoy hablando de si no vamos a este fin de, porque lo tenemos un poco complicado, pues para el fin de que viene seguramente volveremos. Tú sabes que al principio, pues primero hacemos una toma de contacto, miramos a ver cómo es el familiar, cómo es la situación, cómo es todo, y bueno, y luego ya quedan las segundas o terceras partes, claro está. Pues nos parece estupendo. Teníamos programado haber hablado también de, concretamente, los audios de la última ruta extrema VIP que nos habéis acompañado. Y eso lo vamos a dejar, si os parece, para otro programa, porque la verdad es que venimos un poco con el tiempo más bien justito, ¿eh? Así que si os parece bien, yo lo siento, pero si os parece bien, lo tendremos que dejar para la próxima semana, si os parece bien. Muchísimas gracias y bueno, hacemos una breve pausa. Nuestro compañero Víctor, quien también lleva la realización, pues hace una ligera introducción para el siguiente tema que nos trae nuestra compañera Ana Garrido. Todos los viernes tienes una cita muy particular con el misterio aquí, en Sevilla Fútbol Club Radio, en el 91.6, con el equipo de Voces del Misterio, de 8:30 a 10:30 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Bueno, pues... de la mano de nuestra compañera Ana Garrido, buenas noches. Buenas noches. Vamos a coger otra vez nuestra radio con ruedas y con volante, ¿eh? Y esta vez nos vamos a ir un poquitín más cerquita, porque Pepe nos ha llevado a un sitio muy lejos, muy lejos. Ha llevado en barca. Extraordinario, pero muy lejos, exactamente, que yo dije la radio con ruedas y me dice nuestro compañero David, no, con seña. Vamos a situarnos, ¿eh? Vamos a ir hasta el Palacio de Linares, en Madrid. Un sitio emblemático donde los haya. Vamos a hablar un poquitín de su historia y lo que allí ocurre, Ana. Pues efectivamente, bueno, el Palacio de Linares es un caso que a cualquiera que le guste el misterio, estoy segura que bueno, que lo haya seguido también desde los 90 para acá, porque yo en los 90 tenía 10 añitos nada más. Pero quien lo haya quien haya estado un poco pendiente del misterio en los últimos años, sin duda ha oído hablar de este caso, ¿no? Bueno, digamos que la receta, esta leyenda contempla un matrimonio, tiene todos los ingredientes básicos, ¿verdad? Un matrimonio que es el de José de Murga y Reoliz con Raimunda Osorio y Ortega. Teóricamente, según... tú sabes que es complicado muchas veces cuando uno rescata un tema más o menos antiguo, es complicado saber dónde termina la leyenda y dónde empieza realmente lo que sucede, ¿no? Y más teniendo en cuenta que es algo que tiene muchísima historia. Es como si te vas a investigar, pues también en Madrid, la Casa de las Siete Chimeneas o el mismo Palacio Real. Vaya. Que son lugares que tienen muchísima historia. Y bueno, pues como le pasaba un poco al Palacio de Pepe, ¿no? Sí. Que es que había pasado de todo a lo largo de 3 o 4 siglos, ¿no? Aquello era una funeraria más bien, vaya tela. Efectivamente. Bueno, pues esta parte, digámoslo así, esta parte de historia o de leyenda, incluye, como te decía, este matrimonio entre Raimunda Osorio y Ortega y José Murga. Teóricamente era incestuoso, era lo que se decía. Se llegó a decir en Madrid que Raimunda era hija ilegítima de Mateo Murga y Michelena, que era el padre de José, ¿no? También se contó que de ese matrimonio incestuoso había nacido una niña discapacitada, sí, que en principio pues habrían ahogado en una bañera de mármol para ocultarla, evidentemente, en la época. Y después, pues bueno, enterrarla en los jardines o bien emparedarla, ¿no? Sí. En el palacio, dependiendo de quién nos cuente la historia, sí, una cosa u otra, sale, ¿no? Efectivamente, sale una versión u otra. Lo que sí es cierto es que las investigaciones posteriores van a desmontar esa teoría. Y esto es importante. Bien. Doña Raimunda de Osorio en ningún caso era hija de una estanquera. ¿Vale? Lo que sí parece más o menos comprobado, digo más o menos, porque ya se sabe estas cosas como son, es que sí que había habido una historia de Mateo Murga con una estanquera y que podía haber nacido una hija de esa historia. ¿Vale? Pero en ningún caso se trataría de Raimunda de Osorio. Con lo cual, de incesto en principio, nada. Dejemos claro eso. Está bien que desmontemos otras cosas porque después después es verdad, porque después nos acusan de que nosotros seguimos las historias aun a sabiendas que son falsas. Pues no, señores, no. Ahí está el detalle y está la prueba de la voz, en este caso, nuestra compañera Ana. Bueno, pues sí es cierto que hubo una niña que vivió en ese palacio de Linares, no era hija natural de la pareja, no podían tener hijos. Entonces prohijaron a una niña que es una de las que se conocieron como las señoritas de Avecilla. Esta muchacha o esta niña tenía visitas de otra más o menos de su edad y bueno, pues se las conocía en la casa como las señoritas de Avecilla. Pero, insisto, hablamos de que era prohijada, no era hija natural, como si estuviera adoptada, digamos, por aquí tenía un niño en la casa. Bueno, pues fijaros que aunque se desmintieron estos puntos que os he comentado, en mayo de 1990 una serie de psicofonías saltaron a los medios de comunicación, ¿vale? Y ocasionaron un grandísimo revuelo. En ellas se escuchaba una voz femenina, para mi parecer adulta, que decía: soy Raimunda o no tengo mamá. Yo las he traído, no sé si vamos a tener posibilidad técnica de escucharlas. ¿La tenemos, Víctor? Pues sí, vamos a escucharla y vamos a evaluar un poquitín el caso que tiene Miga. Evaluemos. Yo venga, yo he escuchado alguna que otra, que están también Carmen y Lorenzo, que han escuchado muchas, Teresa, Elvira, buenas noches. Yo como que lo veo muy claro, demasiado claro como para hacer un asico. Además, esta psicofonía ya tuvieron su polémica de efectivamente. Había supuestos rumores, yo no soy nadie, por supuesto, ni para decir si una cosa es verdadera o no, no es mi trabajo. Pero sí hubo muchísima polémica, que bastantes entendidos en la materia, gente que no llevan 8 o 9 años como llevamos nosotros, que llevaban 40 años en el misterio, sí les dijeron que era mentira y que eran ellas. Yo lo único que digo es que todas, ya lo estábamos comentando antes, todas tienen el mismo timbre de voz. La niña, la madre, la tía, la abuela, ahí todo, ¿no? Hasta el perro tenía el mismo timbre de voz. Voy a decir una cosa, nada más, y le paso a nuestra compañera Ana. Es falsa, Ana, cuando quieras. Amén. Amén, hermano. ¿Alguien tenía alguna duda? Bueno. Hemos sido todos un poquito más diplomáticos. Pues esta serie de psicofonías, desde luego, pusieron a la leyenda en el ojo del huracán. Totalmente. Porque, claro, soy Raimunda. Estamos hablando de que cita expresamente los nombres que están circulando dentro de las leyendas de los mentideros de Madrid, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que la cuestión tuvo su miga. Además, pues una investigadora que se llamaba Carmen Sánchez de Castro, que creo que fue quien tuvo relación con este tipo de con estas grabaciones, decía también que se escuchaban los acordes de un órgano. Que ponía la carne de gallina, que las paredes tenían la sensación de que se movían, que todo temblaba. Recogió testimonios de varios vigilantes que dijeron que cuando hacía la ronda veían sombras, puertas abriéndose y cerrándose. Entonces la cuestión era, como decíamos, ¿no?, el hecho de que ya las psicofonías venían a dar en el clavo de la leyenda. Pues como decía Lorenzo, reputados investigadores dudan de la veracidad, pero también es verdad que aunque esas psicofonías en concreto son de dudosa reputación, vamos a decirlo así, sí que es cierto que hubo varios equipos que obtuvieron resultados. Bien. Y no equipos que fueron una horita, Ya. En concreto, sí, por ejemplo... Como acostumbran ciertos investigadores de reputado reconocimiento. Sí, efectivamente. Sí, bueno, sí. Pues el equipo del padre José María Pilón tuvo ocasión de estar allí por lo menos 7 veces antes de que comenzara el revuelo. Uh-huh. Hay que decir que las psicofonías tuvieron tal magnitud o tanta incidencia, sí, que poco menos que el palacio fue asaltado. Hubo 200 personas que esa misma noche se colaron, saltaron la verja, ¿sí?, y tuvo que intervenir la Policía Nacional para poderlo sacar. Vaya. O sea, imaginaros cómo fue, ¿no? Entonces, bueno, afortunadamente este equipo del padre Pilón estuvo allí pues 7 veces antes de que ocurriera todo esto. Uh-huh. Consiguieron más de 10 fotografías con resultados difícilmente explicables. Sí. Psicofonías distintas que no eran las que se escucharon en los medios de comunicación. Y de hecho, por ejemplo, en una de ellas se escuchaba el nombre de Susi por 3 veces, seguida de un, como de una especie de silbido, ¿no? Vale. Pero pues estas investigaciones no pudieron continuar, porque evidentemente en el momento que saltó la polémica de esta manera y que vieron lo que había pasado con la gente que se había colado, sí, pues tuvieron que cortar los permisos, claro, y no pudieron continuar. Pues bueno, Germán de Argumosa, por ejemplo, también obtuvo en su momento psicofonías interesantes. Hay una bastante conocida, uh-huh, que decía: quítame la falda. Vaya. Ahora vete tú. Y adivina. Yeah. Vaya. ¿Quién podía ser, no? Pues nada, bien. Sí. Y bueno, pues también incluso la Asociación, sí, Parapsicológica de la Comunidad de Madrid consiguió que después de todo aquello, sí, les dieran permiso para investigar, pero pudieron estar solamente una noche. Entonces, claro, como decimos siempre, el suceso parapsicológico es atemporal. Hombre, claro, por supuesto que sí. Entonces, en una noche, oye, si llegas y pegas, fenomenal, pero claro, es complicado. Entonces, pues sí que es verdad que hicieron barrido fotográfico, sí, que estuvieron intentando registrar psicofonías, que hicieron también un barrido de campos magnéticos y, uh-huh, demás, ¿no? Sí. Y la cuestión es que consiguieron poco. Desmintieron una teleplastia que parecía que había en la pared del pozo con la cara del marqués. Evidentemente, pues era una mancha de humedad normal y corriente. Y sí que es verdad que tomaron una grabación. Tenían 3 grabadoras, dejaron, sí, una sesión de psicolibre que decimos, uh-huh, nosotros, ¿no? Sí, dejamos la grabadora, sí, nos, sí, vamos. Y abierta, abierto, ¿no? Exactamente, abierta. Cada equipo nombre que... uh-huh, lo nombra de su manera, pero bueno, nos entendemos, ¿no? Sí, claro. La cuestión es que dejaron las grabadoras y las dejaron un rato. Y una, uh-huh, de ellas estaba puesta en la posición esta típica de que se activa solo, sí, si, sí, hay algún sonido. Eso es. Sí. Bueno, pues en concreto esa, que fue la única que obtuvo resultado, uh-huh, por lo visto tenía varios latigazos. Varios, uh-huh, latigazos. Interesante eso. La verdad que sí. Para y el bueno, problema. Pues nada, después de aquello el edificio se restauró en 1992. Sí. Actualmente alberga la Casa de América, que es una institución, uh-huh, en Madrid que tiene muchísimas actividades culturales, exposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y, uh-huh, bueno, pues lo que sí detallan algunos trabajadores es que nunca llegan a tener la sensación de estar completamente solos. Bueno, parece un poco como la mansión Winchester, pero aquí en Madrid, en este caso, los trabajadores no están solos, tampoco lo están allí. Pero bueno, no, pues, son sensaciones, como sí, son, sí, sensaciones. Oye, pues ha sido muy interesante el recorrido. Yo te emplazo a que podamos hablar del resto de casas encantadas en Madrid en futuros programas, claro. Bueno, por eso. Casi todas por la zona del centro, que claro, si nos gusta este tema y echamos un fin de semana en Madrid, claro, va a ser muy facilito que hagamos una ruta y podamos, uh-huh, y podamos echar un vistacito. Pues perfecto, pues si te parece lo hacemos así, ¿vale? Perfecto. Ya, pues una breve pausa para todos nuestros oyentes, para que tomemos un respiro, para que bajemos del coche un momentín, que vamos otra vez a recorrer varias cosas y esta vez vamos a hacer una pausa muy interesante con nuestra compañera Teresa y con nuestra compañera Elvira. También vamos a hacer un recorrido por los casos de casas encantadas aquí en la ciudad de Sevilla. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí estamos de nuevo en Voces del Misterio, en Radio Sevilla Fútbol Club. Y esta vez vamos a dar paso a nuestra compañera Elvira Lozano, saludándola, por supuesto. No la saludamos antes porque estaba en unas ciertas labores, que ella está ahora mismo estudiando criminología. Entonces, pues, para facilitar mucho más la labor de investigación de este equipo, que siempre es interesante tener una criminóloga en el equipo. Elvira, buenas noches. Muy buenas noches, Jesús. Y contigo vamos a hacer un repasito por las algunas casas y casos aquí en Sevilla, en nuestra ciudad, ¿no? Exacto. Os voy a llevar, bueno, todo surgió porque este fin de semana, pues, me puse en contacto con nuestros dos compañeros y amigos, Carmen y Loren, del grupo GBS, y tenía muchas ganas de, bueno, de tener el monillo este, que con el trabajo, sí, de fin de máster y tal, pues no puedo investigar. Y le dije que me apetecía visitar un lugar, y ellos me recomendaron la Casa de la Loca, fuimos juntos. Y la verdad es que, vamos, me sorprendió, por eso quiero empezar con esta casa, que está en medio de un campo, ¿sí?, en medio de un camino que nadie se imagina, porque es un camino que ya, claro, está totalmente deshabitado, sí, en medio de la nada. Lo adornan, digamos, unos árboles que parecen sacados de una película de terror. Suele pasar. Los árboles son muy siniestros. Suele pasar mucho. Y allí estuvimos, nada más entrar, yo había visto artículos de los compañeros en su blog, sí, y había visto alguna cierta información sobre el lugar, pero nunca me había dado por ir. Tampoco sabía llegar, todo hay que decirlo. Entonces, pues nada, nos acompañamos y tal, y una vez que entramos allí, la casa por fuera, además está, me llamó la atención que no está mal, entre escombros, ¿no? Pero no está del todo mal conservada, tiene todavía los azulejos, lo que son los suelos del patio, de la habitación, incluso los plintos, ¿no? Y luego, pues, me contaron la historia, que, bueno, ahí digamos que murió una señora, ¿no?, que le llamaban La Loca, por eso de ahí el nombre de la Casa de la Loca. Y digamos que, bueno, una señora que decía que tenía, era hija de padres, ¿no?, influyentes, de dinero, sí, y tal, y que le hicieron a su hija, pues, una casa para que pasara su vida, digamos, dentro de su enfermedad, que tenía como una enfermedad mental, sí, pues, que estuviese atendida por personal sanitario y que la chica, pues, estuviese ahí viviendo hasta que ella falleció de mayor. Bueno, pues a mí me habían contado la historia, estuve allí viéndolo, en principio, de noche, allí el patio, además, imaginamos que en primavera, pues una vegetación abundante y demasiada, y bueno, y también me contaron la historia de que un chico drogadicto, pues, asesinó a otro joven drogadicto, pues, a consecuencia de una relación sentimental con la pareja de este, que era prostituta, y que se habían entablado en una discusión, y, y uno, pues, había golpeado con una piedra, primero con un martillo, creo que leí, y luego con la piedra, total. Ellos me la historia ya de inicio ya... Eso, ya la sabemos. Quiero decir que la historia ya de inicio promete, sí, si después se mataron con un martillo, ya no nos extraña. Claro, pues a mí lo que me impactó, claro, la historia te impacta, y luego llegas al lugar, a mí, sinceramente, ha sido mi primera experiencia paranormal que puedo decir en mi vida, que, vamos, dudo que pueda tener otra igual. No ha sido una experiencia visual, sí, pero ha sido una experiencia auditiva, y bueno, yo estaba acostumbrada a escuchar lo que eran psicofonías, y esto fue una acofonía, creo que le llaman, o que escuchas el sonido. Parafonía, cuando lo escuchas, cuando no sabe la procedencia, o la procedencia no es física, exacto, pero lo oyes igualmente. Exacto. Y eso, yo lo escuchamos, creo que... los tres. Lo escuchamos, Carlos, todos, sí. Elvira y yo. Sí. Si habláis con algunas personas de las que hacemos investigación, vosotros lo sabéis, pero me gustaría que lo comentarais después con otros compañeros. Preguntarle, oye, ¿vosotros qué os impresiona más? El que investiga de verdad os va a decir una parafonía. Sí, siempre. La psicofonía la escucha en casa, la, claro, escucha la mamá. Mira, qué curioso, pero la parafonía que estás allí tú, la psicofonía, por muy impresionante que sea, por muy buena que sea, la escucha, como yo digo, la escucha cuando ya estás a salvo. Estás en tu casa, estás resguardado, y ahora dice, coño. Pero la parafonía está ahí al lado. Que la palabra sea... Sí, no, pero bueno. Vaya lo que hemos cogido. Pero la parafonía es que estás allí. La parafonía es que lo estás escuchando y no sabes lo que... Y no hay una cosa que dé más miedo que algo que no ves. Impresionante. Y vamos, oímos perfectamente lo que escuchamos. Fue el llanto de una mujer, pero vamos, el llanto de una mujer... De una persona que estaba enferma de los nervios, obviamente, pero además desesperado. O sea, se escuchaba, ¡ay, Dios mío! Muy fuerte. Fue muy, muy fuerte. Claro. Y además lo escuchamos perfectamente porque se escuchaba el ladrido de un perro que vivía cercano allí. Vamos, aquello no había nada, ni sí, vamos, por lo menos en kilómetros no había nada. Pero claro, a lo mejor un perrito, ¿no? Lo típico, sí, sí, de esos caminos rurales. Pero es que era perfectamente el llanto de una mujer. Sí. Pero además que se escuchaba, porque decían que la habitación de esta mujer se situaba en el piso, sí, primero, dijo Carmen. Entonces, sí, sí, cuando es que era justo el lugar, o sea, y además fue impresionante, porque además se me pusieron los vellos de punta, nos impresionó, incluso retrocedí, pero luego dije, no, venga, vamos a seguir, yo quería seguir escuchándola. O sea, dije, qué lástima, es un alma en pena, pero yo quiero seguir, porque es que es la primera vez en mi vida que me ha pasado esto. Claro, ya hasta que lo viví, es que yo no me imaginaba que se podía escuchar con tanta... Claro, yo no soy medium, ni tengo sensibilidad, entonces no sabía que era capaz de oír... Ese sonido de procedencia desconocida. Perfecto. Y luego, pues nada, vimos sombra. Carmen vio una persona asomada perfectamente, uh-huh. Una cabeza mirando en la parte del patio. Sí. Estábamos en el pasillo y salió como una cabeza mirando desde el patio hacia afuera. El domingo que estaba bastante activa, lo que es la... Cargado, ¿no? Estaba bastante cargada. Sí. Y luego, pues, seguimos, pues, más casos, más casas. San José. Casos, casas, más escombros. Un cortijo de San José. Venga, el cortijo de San José. Sí, pues ahí, ahí fue también sorprendente, ahí hay muchísima actividad paranormal. Hay sombra, olores, inclusive a mí llegó un olor como un olor putrefacto. De hecho, uh-huh. no sé si lo que todos sabemos, ¿no? Que los típicos olores que se asocian a entidades malignas, ¿no? Sí. Pues olores fuertes. Y bueno, hicimos una sesión de psicofonía en lo que era la zona, como una especie de zona subterránea, no más bien, sino la zona principal de entrada, antes de llegar al patio. Y ahí cuando preguntamos, de hecho supimos el nombre de este hombre también, aparte de la Spirit Box, sino por también una especie de... O sea, eran unas preguntas, le preguntábamos que si había alguien con nosotros, no respondió. Le dijimos, ¿podrías decirnos tu nombre? ¿No? Lo típico que se suele preguntar. Y nos contestó perfectamente Francisco. De hecho, tengo que traerla, lo que pasa es que hemos tenido un problema técnico en casa. Bueno, no pasa y entre nada. El curso y... No pasa nada. Pues ya la traigo, pero la próxima vez lo traigo. Luego se escuchó, le preguntamos la edad, qué edad tienes, y se escucha perfectamente 32, o sea que el hombre hace hasta la... es una voz de un hombre, hombre ya de otra época, porque además como hablamos de la historia del cortijo, una historia que tiene, lo contó ya Carmen Loren, y claro, se ve que es un hombre que tiene una voz como un hombre rural, de campo, de otra época, y además una voz fuerte, sí, contundente. Y luego lo que más me impresionó, que fue como una especie de susurro, cuando estábamos en el patio y dijimos, habíamos escuchado como un ruido de las palomas, ¿no? Le dijimos, ¿puedes hacer un ruido para saber que estás aquí con nosotros, una señal? Sí. Y de repente saltaron las palomas. ¿Qué pasó? Que al ratito de saltar esas palomas, yo le dije, ¿podría repetir otra vez ese sonido si has sido tú? Porque pensamos, Dios, puede ser una señal, ¿no?, en ese momento. Y se escucha perfectamente la grabación, ven, pero ven con un susurro de un hombre. O sea, que impresiona. Lo que te digo, bueno, ¿tú quieres volver a escuchar el sonido? Ven. Ven acá. Además, impresiona. Bueno, y luego hubo un caso, como comenta nuestra compañera Ana, de Teleplastia. Sí. Yo saqué una fotografía en un lugar que fue también que lo mandé aquí al equipo. Estuvimos viéndolo también el grupo GPS y nosotros y tal. Y bueno, parecía enteramente un hombre. O sea, parecía un hombre con un abrigo de época, ¿verdad? Como si fuese un maqui de la guerra, como hablábamos del maqui de la guerra. Pero no, era una teleplastia, luego sacamos la foto por segunda vez y efectivamente era un... Paraidolia. La paraidolia. Sí. Suele pasar mucho eso, también. Suele pasar un poquitín, porque hay veces que nos aventuramos y después cuando vemos realmente la fotografía, pues... Por eso el tema de las teleplastias hay que tenerlo un poquitín... cuando se detecta, cuando se piensa que se ha detectado, ponerlo un poco en cuarentena hasta que lo sepamos bien. ¿Alguna visita más? ¿Algún otro sitio? Olvida. Pues yo, bueno, el primer lugar que visité y que tampoco olvidaré, que fue el antiguo complejo hospitalario San Pablo. Hombre, y bueno, bien dicho, muy bien dicho, por cierto. Magníficamente expresado, Elvira. Magníficamente expresado, Es el nombre correcto de ese lugar, Yo voy a acordarme de Sara, Sanatorio de los Muertos, Jesús. No. No es correcto, entonces no cabe en este programa. Pues ahí fue también sorprendente la cantidad de vivencias, porque ahí hemos estado más de una ocasión y las vivencias que se viven en ese lugar. Yo casté una psicofonía que parecía una niña que decía papá, mamá, cuando yo le pregunté por qué estáis aquí. Y luego con el caso de la niña que está allí, ¿no? Clara, que era una niña que siempre, digamos, saluda a cada visitante. Pues luego yo he hecho mis propias conclusiones y ese día me acuerdo que estábamos con Vero, otra compañera nuestra, y estábamos en ese lugar, en la escuela. Y la verdad es que además los escalofríos que yo sentí ahí fue la primera vez que tuve un contacto ya real con una experiencia paranormal, que fue ya cuando ya a raíz de esa experiencia pues ya en otros lugares he ido sintiendo también lo mismo. Así que bueno, ha sido impresionante, la verdad. Son experiencias que nunca olvidas, ¿no? Que tienes que vivirla porque claro, por mucho que se cuenten, hay que vivirla. Y sobre todo los cambios de temperatura, o sea, ha sido, vamos, nunca olvidaré y seguiré, claro está, porque esto es una cosa que motiva y sigue uno, pero engancha. pero bueno, y todos los lugares que se puedan visitar, yo creo que pocos son. Hombre, pues sí, por supuesto. Todos los lugares donde podamos ir y donde podamos desvelar para todas las personas lo que allí ocurre, sobre todo intentar arrojar luz a los hechos acaecidos allí, es sensacional, y sobre todo saber que no estamos solos o que el final de nuestra vida no es quedar fundir a negro y se acabó, ¿no?, sino que hay algo más. Elvira, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora inmediatamente a nuestra compañera Teresa, porque yo estoy muy ilusionado con el tema que hoy nos ofrece ella, porque hablando, decíamos, vamos a hablar de La casa y el cerebro, que es un libro de Edward Bulwer Lytton, y ya, la verdad es que me impresiona por sí el título, porque o es una conexión psicológica entre una casa y una persona, o entonces no sé por dónde va muy bien el título. Teresa, buenas noches. Hola, buenas noches, Jesús. ¿Es esto? A ver, escríbenos un poco el libro y por sí. Qué te has decantado por esta noche ilustrarnos bibliográficamente en el contenido del programa con este libro precisamente. He leído este libro, Jesús, porque es una de las primeras obras que incluye el tema de las casas encantadas y los fenómenos sobrenaturales. Uh-huh. Este autor no es muy conocido, sin embargo no es uno de los escritores ingleses más populares, sí, del siglo XIX, amigo de Dickens. También Bram Stoker se dejó influenciar, uh-huh, por la literatura de este escritor para su obra Drácula. Lovecraft, pues, se refirió a esta obra de la que estamos hablando, a La casa y el cerebro, como uno de los mejores relatos de casas encantadas jamás escrito. Vaya. Así que imagínate. Bueno, vamos al relato, Jesús. Bien, venga. El escenario es Inglaterra. Uh-huh. El protagonista comienza narrando, narra en primera persona, que se cruza en la calle con un amigo y este le cuenta que ha tenido que mudarse de una casa que había alquilado porque estaba encantada. Uh-huh. El amigo sabe que a él le gustan estos fenómenos. Uh-huh. Le dice que era una casa alquilada con muebles, sí, a muy buen precio, buena zona, buen lugar, pero que a la tercera noche fueron él y su mujer presas de un ataque de pánico y tuvieron que marcharse de allí, que no soportaban estar allí. Lo curioso era que decía que no sabía que habían visto, que realmente no habían visto nada, pero habían, sí, sido presa de un ataque de terror tan grande, sí, que se habían marchado de allí. El amigo, bueno, el que relata la historia, en el momento que lo escucha, pues, como claro, loco, ¿no?, decide, claro, ir allí. Bueno, este amigo le comenta que decide comunicar a la criada que, uh-huh, se va a marchar de la casa. Sí. Y es curioso también que la criada, una anciana de aspecto algo extraño, no se sorprende. Lejos, uh-huh, de ello, te leo este papito, venga, para meter más al oyente, sí, claro, en la historia. Dice, sé la razón, se han quedado ustedes más tiempo que los demás inquilinos. Pocos pasaron una segunda noche, nadie antes la tercera. Pero supongo que ellos han sido muy amables con ustedes. Ellos. Uh-huh. Ellos. ¿Ellos quiénes, no?, preguntó el amigo. Dice, bueno, los que rondan la casa, quienes quieran que sean. Yo no les presto atención, decía la anciana. Me acuerdo de ellos hace muchos años, cuando también vivía en esta casa. Y no como una sirviente, pero sé que algún día acabarán conmigo. No me importa, ya soy vieja y de todas formas, pronto, pues, tendré que morir. Bueno, cuando el señor que relata esta historia intenta ponerse en contacto con la anciana para alquilarle el piso, la casa, una casa, uh-huh, pues le cuentan los vecinos de allí que la señora había fallecido, uh-huh, en extrañas, en, sí, posturas extrañas, digamos, sí, ¿no?, circunstancias, ¿no? Sí, uh-huh, la cara desencajada. Uh-huh. Los rumores decían que era el diablo que había estrangulado a la mujer. Bueno, vaya. Entonces, pues, nuestro amigo va en busca de la última persona a la que pueda acudir para alquilar la casa, el dueño. El dueño se pone loco de contento, ¿no? Por fin va a poder deshacerse de la casa, a ver, uh-huh, si le, sí, cuenta, sí, sí, le previene. Sí, está, sí, seguro, no deberías de... Mira que nadie quiere estar allí, que nadie, que por más que les pago, nadie quiere hacerse cargo de cuidar la casa, uh-huh, solamente esta anciana. Le cuenta que esta anciana la había sacado de la indigencia, de un albergue de ancianos, y que esa anciana antes vivía en esa casa, pero como dueña. Uh-huh. Pues nuestro amigo se va a esa casa con, sí, un sirviente que era un chico joven, alegre, atrevido, uh-huh, con su perro favorito. Pasan una noche en esa casa y le suceden pues toda clase de fenómenos extraños, no me voy a detener en eso. Todos los que hemos estado hablando aquí, que tanto Lidia como Carmen, como Lore y como Ana, pues han sido testigos directos, ¿no? Movimiento de objetos, todo el poltergeist en sí, ahí, todo, de golpe, bien. Cuando los fenómenos empiezan a hacerse más evidentes, ese hombre decide investigar, averiguar de dónde vienen, quién está provocando todo aquello. Encuentra dos cartas, intenta leerlas, pero de algún modo las entidades se cabrean. Empieza a materializarse manos, a sentir golpes, a ser víctima de la violencia. Las cartas le desaparecen de la mano. Vaya. Su fiel sirviente sale corriendo, dice, vienen detrás de mí. Sale corriendo, no lo vuelvo a ver. Su perro, pues, cae. También. Cae. Vaya, hombre. Muere el animalito. Bueno. No supo más de su criado hasta 3 días después, que le envió una carta y le dice que ha cogido un barco, que se va de allí y que no vuelve. Que lo siente mucho, pero que si él hubiera visto lo que vio él, que no... ¿Qué ha podido pasar, no? ¿Cuál puede ser la razón de tantos fenómenos en la casa? Claro. Pues hemos hablado de unas cartas. Resulta que hacía 36 años, la autora de esas cartas, se había casado en contra de los deseos de su familia con un norteamericano de carácter sospechoso. Ella tenía un hermano que era rico, y un año después de la boda el hermano aparece muerto. Un tiempo después de la boda el hermano aparece muerto. Ella queda cuidando al sobrino, que era heredero de la gran fortuna de su hermano. Si el niño moría, la fortuna pasaba a ella y al norteamericano. Ay. 6 meses después, muere. El pequeño muere. Los vecinos decían que habían escuchado gritos, los médicos testiguan que el niño había sido víctima de maltrato, pero no encuentran pruebas suficientes ni para acusar a nadie del asesinato del hermano ni del niño. Poco después, el americano abandona Inglaterra y no regresa más. Se dice que se le pierde la pista en alta mar, alquila un barco, que la mujer queda bien cubierta, con mucho dinero, pero no, Jesús. Le entra en una racha de mala suerte, los negocios caen en picado y la mujer acaba la indigencia. ¿Recordáis al anciano del principio? Sí. ¿Esa es? ¿Se llama la casa? ¿Ah, sí? Exactamente. Vaya. En ese, ¿no? Esto, lo que dice mucha gente que es el efecto boomerang, ¿no? Todo lo que se hace tiene una recompensa. Crímenes sin resolver, dramas, una suerte de justicia divina podía ser. Sí. Lo típico, ¿no? Que decimos almas errantes. Efectivamente. Pues podría ser, pero es que la historia continúa, Jesús. Ah, bien, vamos. Y aquí es donde llega lo que tú has apuntado antes, que nos va a dar tiempo de dar un esbozo. Pero venga, vamos a ello. Bueno, nuestro amigo, sí. Que relata, es que no dice ni su nombre, simplemente para meter, para meternos más en la historia. Es más escéptico que yo, Jesús, que ya... ¡Ostras! Pues ya es escéptico. Abandona la casa también, bueno, no la abandona, pero cuando termina la noche, pues... ya ha tenido bastantes experiencias allí, ya se da por satisfecho. Él piensa siempre, todo momento, que hay alguien allí que está manipulando la casa, que está queriendo tender una trampa, sí, ¿no? Sí. Y todo su empeño es en descubrir, hasta que, obviamente, si matan a su animal y pasan tantas cosas, pues claro. Acaba. Entonces él tiene muy presente la figura de los prescriptores, eso es. No, es que yo lo tengo que repetir 10.000 veces para aprenderme, no te creas, vamos. Pues personas que tienen una serie de poderes o habilidades que le facultan para influir en la mente de las personas y que tal vean o crean ver cosas que realmente no están sucediendo. Un hipnotizador, podría decir. Sí, puede ser. Pues este hombre plantea la posibilidad de que incluso los muertos puedan retener esa facultad. Que a través de ella pues puedan manifestar sus pensamientos y sus memorias, hacerlos visibles a nuestros sentidos. Un poder que para Mahinri, pues... no tendría por qué ser concebido como algo sobrenatural. Este hombre dice que porque vamos un fantasma, eso no tiene que ser concebido como algo sobrenatural, sino simplemente algo que es normal, pero que no hemos alcanzado a comprender por qué sucede, pero que entra dentro de las leyes de la naturaleza. Este hombre, vamos, estoy de acuerdo con él. Es amigo tuyo, ¿no? Es amigo mío, seguro tiene que serlo, porque es que vamos. O yo me he copiado de él o él se ha copiado de mí. Nada más que este hombre hace mucho tiempo que nació, con lo cual me he copiado yo de él. Serían trasladar ideas de un cerebro mortal a otro. Claro. Con independencia de que ese cerebro sea de una persona muerta o de una persona viva. Qué barbaridad. Las ideas permanecen, ¿no? Pues durante su estancia en la casa siente que hay una habitación que parece ser el punto estratégico de todo lo que sucede. el dueño de la casa se pone en contacto con él y le dice que, hombre, que ya que tenía tanto interés, que porque no continúa. Claro. Él le dice que está de acuerdo en volver siempre y cuando tire esa casa, porque él tiene mucho interés en tirar. Él está convencido de que si tira esa habitación... Desaparece el fenómeno. Tiran la habitación, encuentran una habitación secreta con camisa, ropa y algunos enseres como de un hombre rico, antiguo. Vamos a traer a la luz la historia que hemos contado. Sí. Y un retrato. En ese retrato ve un rostro aterrador, diabólico, que dice que hiela la sangre que lo ve, que es la misma imagen que él ha visto en sus visiones, con alucinaciones. Aparte, nos la hemos saltado para que ya realmente pues lea. Hombre, claro, lea el libro, que es lo que interesa. Claro, exactamente. El mismo rostro que él había visto durante sus alucinaciones. Pero además, es que ese rostro al que cuenta el relato le resulta familiar. Dice que por las características del rostro es imposible que haya nadie que tenga su misma cara, que se le parezca, que es una cara que da pánico solo mirarlo, ¿no? Unos ojos como de serpiente, como de que te hiela la sangre, que te da mucho miedo. Además, de la persona de que él le suena esa cara, por las fechas no concuerda. No puede ser la misma persona porque este retrato es de hace muchos años atrás, ¿no? Sí. El azar le lleva a encontrarse de nuevo con otro señor que tiene la misma cara. Lo persigue, llega hasta él, consigue hablar con él después de algunas peripecias. El mismo rostro en personas diferentes. La explicación, vámonos al grano, Jesús. Venga, vamos a ver. Pues como si de un pacto con el diablo se tratase. Sí. Ese señor de ese rostro tan característico ha logrado burlar el tiempo y no envejecer ni morir, o por lo menos hacerlo a un ritmo más lento, simplemente con el poder de la mente. Ese era el secreto, el poder de la mente, Jesús. Manipular el tiempo. Cuando hablamos de la telequinesis, aquí apuntamos que podía ser a través del fuego, del agua, también a través del tiempo. Se puede manipular la percepción, no el tiempo, sino la percepción que la gente tiene del tiempo. Y así, aprovechando esa habilidad sobrenatural, pues más o menos detener mediante telequinesis el envejecimiento de las células y ir por el mundo sembrando el mal, infectando con sus malos deseos y sus odios a todo el que se cruza en su camino y tenga la desdicha de dejarse influenciar por él. La mente humana es débil, salvo que sepas entrenarla, salvo que tengas esa habilidad diabólica. Y lamentablemente muy poca gente consigue librarse, ni siquiera el autor del relato. Pues vaya libro que nos trae nuestra compañera Teresa para, de alguna forma, introducirnos también en este mundo sobre de las casas encantadas, de los lugares los cuales investigamos, en algunos casos los que deseamos desgranar si realmente hay algo más allá de la muerte, y las teorías que, por supuesto, son para mí acertadísimas, porque es lo mismo que pienso yo, es lo que he dicho a tantos compañeros. La casa y el cerebro, un relato victoriano de fantasmas. Es un libro de Edward Bauer Lighton, y que, por supuesto, aquí en España lo traduce Arturo Agüero Herranz, y lo podéis encontrar en la editorial Impedimenta. Así que una buena lectura para este próximo fin de semana. Y no vayáis, porque vamos a pasar la hoja de esta revista radiofónica, y en breve vamos a hablar de dos casos interesantísimos de aquí de Sevilla. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Dos casos investigados por este equipo del programa Voces del Misterio, y además por otros compañeros que, aunque no están aquí, también lo han investigado. Dos casos que son sumamente interesantes y que ahora están en boca de casi todos. Serán tres, pero el tercero lo trae nuestro compañero José Manuel García Bautista en la grabación que vamos a ofrecer al final, casi al final del programa. David Flores. Buenas noches, Jesús. Dos casos. ¿Por cuál empezamos? Pues vamos a empezar, si te parece, por el que quizás también conozca más la gente. Vamos a ver. Es la Casa de las Sirenas. Y es que esta casa de las sirenas, que se encuentra en Sevilla capital, es un caso que ya en el año 2009 nuestro compañero José Manuel García Bautista tuvo la oportunidad de investigarlo y sacarlo en esas magníficas guías secretas de, uh-huh, de Sevilla, guías de casas que él tiene, ¿no? Y bueno, pues este caso llega hasta nosotros y tenemos la oportunidad de investigar en este lugar. Bien, pero si te parece, vamos primero a contar un poco la historia de este sitio para situarnos y saber de dónde puede venir este tipo de fenómenos que ocurre en la casa. Recordamos caso de las sirenas en Sevilla. Así es. Perfecto. Nos encontramos en el centro de la ciudad, en el, la zona llamada Alameda de Hércules, y allí se encuentra una casa que es del siglo XIX, del año 1861. Es de estilo afrancesado y está rodeada de unos hermosísimos jardines. Uh-huh. Fíjate que junto a la Casa Rosa, del año 1881, y a la Casa del Sastre de los Montpensier, las dos únicas, o sea, perdón, las tres únicas edificaciones en Sevilla de este estilo afrancesado, ¿no? Bien, pues esta casa la construye Lázaro Fernández Angulo, el marqués de Esquivel, y era una de las principales fortunas que existía en la ciudad en aquel entonces, y hace una cosa muy curiosa, y es que le pone justo a lo que es la entrada, en la entrada del edificio, en la parte alta de la puerta, le pone dos figuritas, de que eran dos sirenas, precisamente, de ahí el nombre que después recibe esta casa. Hay que decir que las dos sirenas que tiene actualmente la casa no son las originales. Uh-huh. Son mucho más pequeñas. Las anteriores eran bastante más grandes, ¿no? Vale. Bien, pues cuenta, hay una leyenda en este sitio que dice que la princesa Ratazzi, María Leticia Wise Bonaparte, una descendiente de Napoleón, pues vive en esta casa. Pero vive de una forma desgraciada, de una forma en la cual ve pasar los años a través de las vidrieras. No salía nunca de la casa. Recuerda un poco quizás esa historia que contaba ante Ana de la casa perdón, Ana Elvira, de la casa de la loca, ¿verdad? Esta mujer que está durante años en una casa y que acaba por morir. Bien, pues esta leyenda que María Leticia Wise Bonaparte pues permanece en esta casa y aún está allí. Es quizás esa mujer que dicen muchas de las personas que visitan el lugar, que ven pasearse por las dependencias del lugar. Pero también hablan de un niño pequeño, un niño que también dice pasearse por las estancias, por el patio interior que tiene esta casa. Ya un compañero de nosotros en Diario de Sevilla, que era nuestro compañero José Manuel García Bautista, evidentemente, como digo, junto con el gaditano Pedro Ingelmo, hablan precisamente de este lugar, de esta casa, ya digo, en el año 2009. Pero, si te parece, nos vamos a trasladar a la actualidad. Venga. Y en la actualidad, como tú bien decías, tenemos la oportunidad de entrar en este lugar, eso sí, siempre con permisos, hay que decirlo. Uh-huh. Obviamente. Entramos en este lugar y realizamos una investigación. Lo primero que nos encontramos, evidentemente, ese portento de edificio, es la historia que también rodea los alrededores del edificio. Uh-huh. Y es que justo la calle que está detrás hay un edificio también enorme que era casa de la Inquisición. Curiosamente, esa casa y la casa de las sirenas se comunicaba por pasadizos subterráneos, que bueno, quizás por eso también tenga este tipo de fenomenología en el lugar. Pero la leyenda quizás no tenga tanta, en este caso, viso de realidad como si la historia propia del edificio. La familia Esquivel vive allí durante varios años, pero en ningún caso se conoce muerte de esta familia, de ningún miembro de la familia en el lugar. Sin embargo, tenemos la oportunidad de grabar psicofonías y diferentes fenómenos a lo largo de nuestra investigación. Uno de ellos, una silla que durante un momento de la grabación de las psicofonías, yo pido una señal, si hay alguien allí, que alguien nos dé una señal de que está con nosotros, y en ese mismo momento una silla, no de ruedas, una silla normal, se desplaza aproximadamente medio metro. Bueno, cosa totalmente ilógica. Ilógica. Pero procedemos a realizar la sesión psicofónica. Sí. Y si os parece, os voy a poner un audio. Y ahora lo comentamos. ¿Te parece? Me parece estupendo. Vamos a escuchar ese audio atentamente. Es un audio sobre la investigación que se realiza allí en la Casa de las Sirenas. ¿Hay alguien en este lugar? ¡Guau! ¿Hay alguien aquí? Hay una vibración. Esto es un breve corte de una grabación que dura así, 3 minutos y medio. Pero tú, durante el tiempo que estás grabando no oyes eso, ¿no? En absoluto. Vale. Estábamos completamente en silencio, vale, todos los que estábamos allí. Uh-huh. Todo ese sonido que se escucha, lo hemos pasado evidentemente a personas entendidas en audio, uh-huh, ingenieros de sonido, sí, y nos comunica que tras analizar el audio, esto es infrasonidos. Sí, efectivamente. Cosa que es imposible, o sería imposible, captar con una grabadora. Uh-huh. Pero si habéis escuchado, se escucha, y valga la redundancia, una voz. Sí. Parece una modulación de voz que dice justo lo que yo voy a preguntar segundos después. Yo pregunto, ¿hay alguien aquí? Y lo que se entiende, y digo se entiende, es estoy aquí. Estoy aquí. Bien, pues la Casa de las Sirenas tiene más. Y es que en las cámaras de seguridad interna se captan infinidad de orbes desplazándose con sentido. Y me explico. Es muy fácil captar con una cámara de foto, de vídeo, pequeñas motas, claro, de polvo, y ya lo estoy diciendo lo que es, que quizás en muchas ocasiones nos dan lugar a dudas de si es polvo o si son orbes. Fácil, si es polvo, está deambulando por el aire sin sentido ninguno. Pero cuando estas motas, y ahora sí te hablo de los orbes que existen en la Casa de las Sirenas, vienen en línea recta, cuando llega a una puerta, giran y entran en la puerta, y a continuación, segundos después, salen. Y ya no sale uno, sino que salen 4, 5, hasta 10. ¡Qué barbaridad! La verdad es que una mota de polvo yo no la conozco así. No. Sinceramente. La verdad que no. Sinceramente. Pues esto es lo que hasta ahora llevamos investigado de esta Casa de las Sirenas. ¿Y el siguiente caso? El siguiente caso nos vamos, ya que estamos hablando de palacios, vámonos al palacio más importante que tenemos en Sevilla, los Reales Alcázares. Y digo Reales Alcázares y no Real Alcázar, porque son dos palacios en uno. El palacio de Pedro I y el palacio de Felipe II. Bien, pues si nos remontamos igualmente a la historia de este lugar, nos tenemos que remontar, pues bueno, se pierde en el tiempo, porque ya en el año 1181 se escribe lo siguiente: Talubi fue el arquitecto de mi obra y maestro mayor. Fue venido de Toledo con los demás maestros toledanos a mi palacio y a Tarazana de Sevilla. Soy el rey Nasar, por la gracia de Dios. Esto es lo que se escribe en el año, ya digo, 1181, sobre la creación de el Real o los Reales Alcázares de Sevilla. Hay que decir que es lógico que en este lugar se puedan captar muchos fenómenos parapsicológicos. ¿Por qué? Primero porque sobre bajo, mejor dicho, bajo los reales alcázares se desplaza un río. El río Tagarete, el famoso río de Sevilla. Este río se desplazaba justo por el lugar donde se encuentran los reales alcázares. Pero este sitio no ha sido solamente palacio árabe y después palacio cristiano. Este sitio ha sido fenicio, ha sido romano, ha sido árabe y posteriormente, como ya decimos, cristiano. Es decir, en este lugar ha habido muchísima historia. Pero quizás la historia más conocida de los reales alcázares sea la historia de Pedro I, el mal llamado el cruel, y más bien tenía que haberse llamado el justiciero, sobre todo por una famosa leyenda, la leyenda de la sangre del Alcázar, en la cual se habla de cómo primero Pedro I el cruel pues llama a don Fadrique a su presencia y siendo su hermanastro le ordena a uno de sus guardias que lo mate de un flechazo. Su guardia no sabemos bien si no quiso o bien pues falló. El caso es que solamente lo hirió de la flecha y el rey Pedro I pasó su daga matándolo, en ese caso sí, a don Fadrique por haberse estado pues con su esposa, haber estado con su esposa, ¿no? Pues en este lugar se habla tanto los trabajadores como bastantes personas que han tenido la oportunidad de pasear por los reales alcázares en esas famosas noches del Alcázar, de una persona vestida de blanco que se pasea por los jardines de los reales alcázares. Y yo me pregunto, porque muchas personas dicen que es una dama de blanco, y yo me pregunto, ¿es una dama de blanco o puede ser también un hombre? Puede ser. Porque hay que recordar que de los reales alcázares, si entramos por lo que es el Palacio de la Montería, a mano izquierda tenemos el Palacio del Yeso. Pasando al Palacio del Yeso, si entrásemos en el patio, que no se puede entrar normalmente, yo sí he tenido la oportunidad de entrar y hacerle esta investigación de la que estamos hablando, a mano derecha nos encontramos con los aposentos donde falleció Fernando III, llamado el Santo, San Fernando. Allí fallece ya una persona, fallece don Fadrique, como estamos hablando, pero durante la época árabe fallece también el hijo de uno de los reyes árabes de Sevilla. Y es curioso que durante la investigación que tenemos la oportunidad de realizar en este lugar, tenemos la oportunidad de captar varias psicofonías. La primera de ellas, bueno, sabes bien, Jesús, que tú también tuviste la oportunidad de estar en esta investigación. Preguntábamos y no teníamos respuesta, hasta que Erika en un momento dado dice, oye, ya que estamos aquí y esto era un palacio, quizás no nos respondan porque no estamos teniendo pues esa cosa con una persona de alto cargo como puede ser un rey. ¿Por qué no le hablamos con respeto como se hacía en aquella época? Claro. Y en ese momento comenzamos a decir, majestad, ¿está usted aquí? Y una voz nos dijo, sí. Preguntamos cuál era su nombre y en ese momento una voz nuevamente nos dijo, Pedro. Curiosamente, Pedro, don Pedro. Y además es que estamos justo en la habitación de él, en la habitación de don Pedro. Pero fue más adelante, y fue precisamente en el palacio de Felipe II, cuando tenemos la oportunidad de captar algo que nos dejó a todos asombrados. Y es en ese momento cuando unas voces empiezan a hablarnos en árabe. Cierto, también. Pero es más, la Ovirus, que nos acompañaba en aquella ocasión, también tuvo la oportunidad de captar esas famosas palabras en árabe, o por lo menos de origen árabe. Vamos, que íbamos con aparataje, no íbamos ayer a una vueltecita. No, vamos a hacer una fotito y vamos a casa. Vuelvo a repetir. Y empezamos a hablar de un caso. Y con permiso. Eso. Estábamos solos. Y con permisos. Estábamos solos en los reales alcázares. Hay que decir que todavía, hasta la fecha de hoy, hemos sido los únicos que hemos entrado a hacer una investigación en los reales alcázares. Efectivamente. Únicos. Efectivamente. Nadie más. Nadie más. El equipo de este programa, Voz del Misterio. Podrán dentro de X tiempo, bueno, aparecer más, evidentemente, no lo negamos. Obviamente, eso es así. Nosotros vamos abriendo el camino que los demás ya pues aprovechan que ya, lo hemos abierto. Ya lo hicimos con el Hogar Virgen de los Reyes. Claro, claro, por supuesto. Pues sí. Nosotros abrimos el camino, vamos allanando ese camino, los demás vienen y bueno, se llevan un poco las migajas que dejamos nosotros, pero da igual. Yo soy de la opinión, Jesús, que bueno, que los demás hagan lo que quieran. Sí, sí, sí. Que además haga lo que quiera. La famosa frase esa de los locos abriremos el camino. Efectivamente, efectivamente, Lore. Pues, como decimos, esta investigación que hemos tenido la oportunidad de realizar, estas dos investigaciones que hemos tenido la oportunidad de realizar y que nos dio paso, pues, nuestro compañero, vuelve a ser en este caso el abanderado, ¿no? Uh-huh. José Manuel, en sus obras, tanto de las guías secretas de Sevilla como Sevilla de Leyenda, en el cual habla precisamente de la historia de los reales Alcázares. Cierto. Pues gracias a ellos pues tuvimos la oportunidad de investigar y de captar este sonido que habéis escuchado en la Casa de la Sirena y esas psicofonías que traeremos en breve de los reales Alcázares. Por supuesto, porque los estamos preparando, estamos limpiando para que sean convenientemente escuchadas por vosotros y evaluadas, por supuesto, qué duda cabe. David, ha sido un verdadero placer haber contado contigo, por supuesto, con estos casos que bueno, pues la audiencia seguro que les ha encantado. A mí me queda poco más que decir, solamente añadir un par de cosillas. La primera, que por supuesto hay que agradeceros la interacción que con nosotros habéis tenido en este programa a través de Facebook. Yo no he parado de escribir. La segunda, que tenéis un mail para poneros en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@gmail.com. Por supuesto, agradecer a todas las emisoras que nos redifunden el hecho de hacerlo, y gracias y a todos los oyentes que tenemos fuera de nuestro país, incluso fuera de Andalucía también, en toda España. Gracias, por supuesto, por escucharnos. Y una cita esta noche con el equipo de Voces del Misterio en una ruta extrema. Visitaremos por segunda semana consecutiva el complejo hospitalario de San Pablo en base a los resultados obtenidos la semana pasada. Y otra ruta, mañana sábado. Mañana sábado que iremos por Triana. Visitaremos Triana, sus lugares encantados y, por supuesto, con audios, con sonidos, que podréis escuchar esas psicofonías que hemos tenido la oportunidad de captar en cada uno de ellos. Y una cita más. La semana que viene, miércoles, Noches de Misterio en la calle Feria. Eso ya es risa de rizo, ella es calidad, la creme del misterio. Os dejamos con nuestro compañero José Manuel García Bautista, y va a hablarnos de los fantasmas del Palacio de Monsalve. Habéis visto seguramente la serie esta de Antena 3 de allá abajo, ¿no? Situaros en ese lugar, porque allí ocurren fenómenos parapsicológicos interesantes. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Legalizar el contrato de su alquiler ha sido un error, señor Russell. ¿Cómo dice? Esa casa jamás debería haber sido alquilada. Ha sido una equivocación. La señorita Norman actuó precipitadamente. ¿Qué puede objetarse? Esa casa no debe ser habitada. Nadie ha podido vivir en ella. No quiere que la habite nadie. Y a continuación vamos a exponer el resultado de una investigación que ha llevado al equipo de Voces del Misterio al Palacio de Monsalves, a investigar unos fenómenos paranormales que ya se venían sucediendo desde el año 2009, que fue investigado, que fue recogido en el dossier previo a la publicación del libro Guía Secreta de Sevilla. Y todo viene como resultante